Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. La pulseada eterna. 15 años. Parece poco, pero es mucho. Otras veces parece mucho, pero es poco. Es poco cronológicamente, pero haciendo historia de las peleas dadas hasta ahora, es mucho cualitativamente. Pero cuando vemos los retrocesos y que el mundo sigue siendo de unos pocos, tomamos conciencia de todo lo que nos falta. Porque la pulseada es eterna y los poderes que enfrentamos son muy grandes. No solo en lo económico, sino fundamentalmente en la creación de hegemonía, de sentido común. Y además son mentirosos, cínicos e hipócritas, queriéndonos hacer creer que lo blanco es negro y que lo que está mal, está bien. Pero después de 15 años, seguimos dando la pulseada. Porque seguimos creyendo en los ideales y sueños que nos dejó Carlitos Cajade. Porque sabemos que los proyectos colectivos basados en el amor son los únicos capaces de derrotar al odio y a la ambición de los poderosos. Y eso es la pulseada. Un proyecto colectivo guiado por la sonrisa de la Negri y la alegría candombera de Marcelo Santillán. Sabiendo que no podemos bajar los brazos hasta que todas las pibas y todos los pibes de nuestro país tengan una infancia que vuelva a ser un privilegio. Ellos tienen intereses, nosotros utopías. Tienen mucho dinero y nosotros mucha solidaridad. Tienen mucho odio y nosotros mucho amor, del eficaz, del comprometido, del que se juega por los otros. Hoy es nuestra fiesta de 15 y entramos orgullosos del brazo de Carlitos para seguir dando las mismas peleas, para seguir sembrando sus mismos sueños, para seguir planteando la misma utopía, construir un país donde cada ser humano, desde el momento de nacer, pueda vivir con dignidad. Esa musiquita. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Muy bien, Tony Fenoy ha contado con el asentimiento de Julia en todas sus, sí, en todas las expresiones. En toda la charla. Juli va haciendo... ¿Asentimiento se dice? Ajá. Exactamente. Asentimiento suena a que no... Sí, a que no tenés sentimiento. Sentimiento. La aprobación. La aprobación. Sí. Que ve cuando tenés a alguien sí, en una revista, en un programa de radio, claro, como Carlos es un Gama, periodista. Es más fácil. Es más fácil. Es más fácil. Tony, ¿querés traernos algún recuerdo de la revista o del cura en estos 15 años de la pulseada? Yo cuando... cuando empezó la revista, ya no estaba viviendo en el hogar. ¿Vos viviste en el hogar cuántos años, Tony? Yo primero viví entre el 90 y fines del... mediados del 93 hasta fines del 95, y después viví entre fines del 2006 y mediados del 2008. Después, en el medio, estuve en cultivos naturales, estuve en Chispita. ¿En la pulseada? Estuve en la pulseada, sí. Y del cura... Yo siempre digo, yo aprendí al lado del cura a darme cuenta de que la política, la fe que yo tenía, porque era cura y todo eso, yo aprendía que si la fe no era política no tenía sentido. Que si desde la fe no construíamos política no tenía sentido. Yo lo aprendí al lado de él. Yo aprendí a hacer política al lado de Carlito. Por eso a mí me molesta mucho cuando lo despolitizan a Carlitos, ¿no? Y lo dejan en esta cosita de cuidar pibes, ¿no? Porque Carlitos hacía política, hizo política con su obra, y lo decía siempre, el hogar, esta obra es un trampolín para pensar algo más grande. Dice, en chiquito acá tenemos que construir lo que queremos como sociedad. Esta familia tiene que ser, decía él, lo que nosotros queremos en grande para el país. Y bueno, y yo lo aprendí al lado de él. Salí de esa mirada religiosa, individualista y espiritual, para entrar en una mirada política de la fe, ¿no? Y Carlito eso lo tenía muy claro, ¿no? Cuando él decía, yo tengo dos betas, una la espiritualidad, la espiritual, y otra la social, bueno, él tenía esa beta política. Y no, después de Carlito, me acuerdo lo que era convivir con él, era, yo me cagaba de risa, porque un tipo con más manías que, ¿no? Terrible, es decir, se levantaba y a la mañana y se hacía ese té con cachamay, ese mate con cachamay, que era horrible, horrible, horrible, porque el agua esa, él agarraba la pava, la llenaba de saquito de cachamay. Y el agua esa, con los mismos saquitos, uy, se la volvía a hervir y la volvía a hervir y le volvía a echar agua y la volvía a hervir. Un asco en un momento. Y él tomaba, es porque él necesitaba ir al baño. Él siempre decía, hasta que él no iba al baño, no podía salir a, no podía salir a hacer nada. Por eso siempre llegaba tarde a todos lados, porque él decía que cuando podía ir al baño se le despejaba la cabeza, entonces salía. Está bueno, Carlos, lo que dice Tony. En algún momento señalaste vos muy, muy fundadamente y también con muchas ganas de señalarlo, que mucha gente lo tilda de santo, ¿no? De esto como una cosa sobrenatural, y en realidad era más humano, ¿no? De esto que está contando Tony, está bueno para... Por ahí te fuiste de mambo, no, Tony, pero... Hay algo que no está diciendo Tony, y ajá, es que él, en su relación con la pulseada, logró algo que cambió su vida. Ah, muy bien, sí, conocí a mi compañera. Ex encargada de distribución de la pulseada. La dejó sin trabajo. Hay muchas historias que giran en torno a las revistas. Dos ex encargados de distribución. Así es. Que cambian su vida. Claro, dos ex encargados, exactamente. Qué lindo. Y es cierto que vas a empezar una columna de chimentos ahora en Gasman. Porque no van a entender. Sí. Su actual compañera Graciela era encargada de distribución de la pulseada. Allí se conocieron. Ah. Yo fui casi la Celestina, porque fui responsable de que Graciela, que esto era mi amiga, se acercara a la pulseada. O sea que terminé, sin quererlo, influyendo en el destino de Tony Fenoy. Uh-huh. Exactamente. Y vos se lo... No, iba a hacer una pregunta tonta. Se lo agradezco totalmente. Totalmente. Sí. Está muy bien. Está muy bien. Pero bueno, Carlitos, eso, y me parece que hay que rescatarlo, que en estos momentos es fundamental. Volver a rescatar la palabra de Carlitos, volver a rescatar la práctica de Carlitos, volver a rescatar sus criterios y sus convicciones, ¿no? En este momento del país, que Javier decía hace un ratito que tiene similitudes con aquellos 90 y con aquellos 2000, 2001, 2002, volver a rescatar esa palabra nos parece que es fundamental, que es fundamental, ¿no? Yo tengo miedo que si vamos un tema, Tony se vaya, porque siempre hacemos lo mismo, ponemos un tema y Tony se va. No, hoy me quedo. Hoy te quedás, perfecto. Entonces vamos a la música y volvemos. Esto sigue un ratito más, sigue el festejo 15 años de la revista La Pulseada. En la calle y en la casa de casi toda la gente, menos los compañeros de hoy. A Fierro y a López le decimos que va a llegar la revista a la casa. Ahora vamos a hacer la suscripción. No, ya la tienen, pero estaban denunciando al aire acá en Futura que no le llegaba. Pero igual. No. Se la vamos a mandar ahora. Bien. Vamos. Música. qué tonto que fui. Corazón cobarde, y ahora estoy aquí, tan lejos de ti. Ese tren ya pasó, solo queda el dolor, por no poderte decir. China es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. Bueno, y ahora estamos en comunicación con alguien que fue durante bastante tiempo secretaria de redacción de la revista, que además es corresponsable de uno de los libros que editó La Pulseada, que fue una investigación relacionada con la terrible inundación del 2 de abril, Josefina López Mackenzie. ¿Cómo te va, José? Hola, Carlitos, y a todos, buenas noches. Buenas noches. Hola, Josefina. ¿Qué haces, Josefina? Bien, ¿cómo andan todos por ahí? Todo bien, ¿y vos? Contenta de hablar con ustedes, todo bien. ¿Te acordás cuál fue la primera pulseada que leíste y cómo llegó a tus manos por primera vez la revista? La primera pulseada, yo empecé como a advertir la revista en librerías de la ciudad. Yo me había venido a estudiar a La Plata, bueno, yo vengo de Salta, me había venido a estudiar, estaba metida en el ambiente de la Facultad de Periodismo y bueno, deambulando la ciudad me acuerdo que empecé a ver la revista en librerías de usados o de libros nuevos también, que se vendía o circulaba por ahí y me llamó la atención. No me acuerdo sinceramente cuál fue la primera que compré o que leí, pero la conocí de esa manera. Y después, a principios de 2006, le presento una propuesta de colaboración a Carlos Sade, que era sobre, había habido una alud en General Mosconi, en el norte. Yo había hecho algunas notas ahí, bueno, quería contar un poco eso, le presenté una propuesta. Me acuerdo que estaba Verona de Maestri también en esa época, y bueno, la nota salió publicada en la revista y a partir de ese momento me invitaron a participar de las reuniones y me empecé a involucrar. Es decir que yo me incorporo en la etapa post Carlitos Cajades, digamos. fue importante desde lo profesional y desde lo personal, porque justo coincide con un momento tuyo donde habías conseguido un trabajo, había un nuevo medio de comunicación que surgía en La Plata, y todo eso terminó en una frustración, ¿no? Sí, vos te referís al diario Diagonales. Sí. Sí, en realidad yo en esa época todavía era un poquito antes, yo estaba trabajando en otro diario de La Plata y después sí, al tiempo sucedió lo que vos recordás, que fue esa experiencia de la cual yo salí eyectada muy rápidamente y no por voluntad propia. Y sí, fue como un ámbito de trabajo y de apoyo y de interés profesional importante en mi vida y muy intenso, en el cual permanecí mucho tiempo después, por suerte. Uh-huh. Josefina, ¿cómo andas, Francisco? ¿Cómo andas, Pancho? Todo bien. Te hago una pregunta. ¿Vos qué pensás del lugar que ocupa? Hace un rato hablábamos acá en la primera hora del lugar que ocupa La Pulseada en los medios gráficos de La Plata y, bueno, y de la Argentina. Yo creo que la revista es una revista respetada, conocida y respetada, valiosa, que tiene distintos tipos de lectores, que es algo que siempre me acuerdo que charlábamos con compañeros, que siempre tuvo y creo que sigue teniendo un perfil de lector como más universitario, que siempre se interesó en la revista, un perfil de lector más barrial, por la inserción de la revista en distintas zonas de la ciudad a partir de la obra, y un lector más de interés general, y un último lector que es como una especie de no lector o un comprador que quizás la compra más para colaborar, que digamos, pero que también es un ingreso a la revista, ¿no? Y que después la revista sufrió una transformación adquirió una nueva potencia a partir de el trabajo con la web, las redes sociales, digamos. Yo creo que es una revista que eso la potenció mucho también, y que es una revista muy respetada y que uno lo siente cuando va a hacer notas a distintos barrios y también a otros espacios, pero la revista tiene un... como que es muy respetada. Bueno, Josefina, somos un montón y siempre pasa lo mismo. Cada vez que alguien termina de hablar, lo sabemos. Todos muy amables le dan el paso al otro para preguntar. Hoy Dani, no sé si lo dijiste acá, ya no sé qué fue en la red o qué, Dani Badenes decía que la revista donde aprendió periodismo, algo así decías, ¿no? Cumple 15 años la escuela de periodismo, mi escuela de periodismo. La escuela de periodismo de Dani. ¿Cómo ves tu paso por La Pulseada, Josefina, periodísticamente, digo, ¿no? En tu profesión como comunicadora popular. O no, como comunicadora en general, en realidad. Sí, no, para mí fue un ámbito de mucha libertad para trabajar, de mucha contención, de mucho ensayo, digamos, porque, bueno, yo cuando me incorporé era esta nueva etapa, ¿no? Que yo digo, bueno, es después de el fallecimiento de Carlitos Cajade, empecé a conocer un montón de, éramos un montón en ese momento, empecé a conocer un montón de compañeros y se trabajaba en algunas investigaciones y notas colectivas, pero también había espacio para trabajar temas de manera individual, no había ningún tipo de conflicto para trabajar, digamos, me parece que la revista empezó como a ensanchar sus temáticas, se podía trabajar temas hiperlocales, temas generales, temas internacionales, en todo tipo de géneros y formatos, y eso a mí me permitió hacer un montón de cosas que no sé si, digamos, esto que dice Dani de la escuelita está bueno, porque yo aprendí un montón de cosas ahí y terminé haciendo dándome también como el lujo, entre comillas, de poder hacer una investigación que se publicara, de poder trabajar en la página web. Me parece que, no sé, a mí me nutrió mucho y sin lugar a dudas fue algo, un espacio que me sirvió muchísimo y en el que aprendí muchísimo. Después también fue un espacio donde se dieron un montón de discusiones entre compañeros, discusiones periodísticas, discusiones políticas, porque era un grupo heterogéneo, eso también a mí me nutrió un montón. Qué sé yo, me acuerdo muchísimos temas que hemos trabajado, que por ahí muchas personas se piensan que la revista, al estar vinculada a la obra, no podía tocar ciertos temas vinculados a la iglesia, y era todo lo contrario. En la revista hemos hecho notas sobre el aborto, notas sobre la iglesia desde todo tipo de costados. Después hicimos un montón de notas que para mí fueron disfrutables, notas con infografías, notas con producciones de fotos, no sé, lujos que por ahí nos dimos y que de los cuales yo estoy como orgullosa en un montón de sentidos. Josefina, muchas gracias por atendernos, sigue llegando gente, así que bueno, vamos a tratar de que todas las personas que vengan también cuenten alguito nomás de los 15 años de la revista. Te mandamos un abrazo a todas las personas que estamos acá, somos un montón. Un abrazo para todos. Chao. Besito. ¡Opa! Josefina López Mackenzie, otra de las personas también que hicieron estos 15 años. Che, mucha gente llega, así que vamos a tener que... Acaba de llegar otra integrante del triunvirato. Exactamente. Sole Bampa. Ahora le vamos a dar este paso acá también. La veo a Violeta, a Yacu, a Fer. Sí, ha llegado también y llegaron las pizzas también. Y también la obligamos a Gaby a dejar su cámara de fotos, porque ahora después de este tema que vamos a escuchar, va a hablar exactamente, así que cómo es Gabriel Hernández sin la cámara de foto en la mano. Y Carlos va a inaugurar, ya directamente lo lanzamos desde acá de la radio, el bloque de chimentos de la pulseada. Claro. Toda la información. Estamos salimos hace un año. No es nada ordinario, es amor verdadero y mucho más. Cuando la veo estudiando o pregunta por algo, se me sale del pecho el corazón. Estoy enamorada de tu hermana, pero ya ni siquiera me podrás mirar. Cuando la veo estudiando o pregunta por algo, se me sale del pecho. La pulseada. La cocina de la calle. Seguimos en la... La pulseada radio. ¡Opa! La pulseada radio. Le damos la bienvenida a Soledad Bampa a nuestro estudio. ¿Cómo andas, Sole? ¿Bien? Buenas noches. Bueno, me alegro que... Nos alegramos que vamos, estés acá. Vamos, triunvirato. Triunvirato. Ya estamos, somos dos tercios del triunvirato. Dos tercios, ya, ¿eh? Ya desbancamos el programa, aviso. Exacto. Hay que decir que si por los periodistas fuera, la revista sería una especie de cascote tipográfico. Caramba. ¿No? Porque vivimos discutiendo por los textos y para que nos den más caracteres. Pero una revista no es eso. Una revista también es imagen, también es fotografía, también es ilustración, también es diseño. Y hemos tenido... Edición, perdone. También, también. Tenemos una gran editora acá ahora. Estamos en comunicación con quien fue el primer diseñador de la revista La Pulseada, Fabián De Maro. ¿Cómo te va, Fabián? Hola, buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Noches. ¿Están? ¿Cómo estás, Damián? ¿Bien? Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Tenemos tanta gente. Te habla otro Damián, pero bueno, también está Dani, entre Fabián, Damián, Marcelito. Está Marcelito. Hace negro. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien, acá andamos. Un poco escuchándolos y un poco emocionado, digamos. Me vinieron muchos recuerdos del 2001, del 2002. Y de toda la gente que, digamos, lo que se generó con la revista en estos 15 años, ¿no? Y la gente que ha pasado, gente grosa. Hola. Vos eras diseñador en grafitos, pero ¿tenías experiencia en diseñar revistas? Yo no diseñaba para grafitos. En realidad, la parte de diseño a mí me convoca Marcelo. Sí. La que trabajaba en grafito era mi compañera, Gabriela, que también es diseñadora. Entonces, entre los dos, digamos, yo comencé a ir a las primeras reuniones donde estaba gestando, yo no recuerdo bien, pero era 2001, debería haber sido septiembre, o antes también. Para mí fue la primera experiencia de editorial, digamos, ¿no? Y aparte, no sé, fue también una experiencia en lo que era esto de pensar un medio donde estaba el hogar, donde se quería con intenciones políticas y a la vez de, sin una política partidaria, pero corriéndonos de la idea de que el hogar estaba por detrás, y corriéndonos de esta idea de caridad. Entonces había hablado en un poco de esta definición de la revista y del producto, ¿no? De cómo llegar a un público más amplio que estaba conectado con el lugar. Me vinieron muchos recuerdos cuando hablaban de las charlas que surgían y de cómo se iba a mostrar tanto el contenido como la estética de la revista. Esto de la calidad del producto, que también tenía que ver con esta idea de de que sea un medio de expresión, pero que tenga voz propia, ¿no? Y en esas, también recién decías, esas charlas que tenían en relación a cómo presentar la revista, armarla, diseñarla, ¿qué te acordás, digamos, en lo finito, un poco más en lo concreto? ¿Había diferentes proyectos, por ejemplo, o cómo fueron armando, digamos, pensando la estética y la forma de mostrar, de armar la revista? No hubo tanto, pero hubo muchos bocetos. Creo que la clave era que pasaba en la tapa, de lo que yo como recuerdo. Nos dejaron trabajar bastante, fue bastante libre, creo que cada uno tuvo la libertad de trabajar en ese espacio que se había gestado. Sí tengo como muchos recuerdos de con Carlos Sade, noches en casa, digamos, que era donde se terminaba de armar, de diseñar la revista, noches diseñando y con Carlos al lado, de mate, de charlas, de discusión, en realidad de ver qué quedaba mejor o cómo funcionaba, digamos, era un trabajo muy a pulmón, digamos, cuando arrancamos. También me pasaba ahora que se cumple estos 15 años y que ustedes estaban hablando, empecé, encontré un backup del número 0, que me empecé a leer, digamos, que nunca salió, que en realidad es casi el 1, pero no es el 1. Pensemos que el número 0 estuvo terminado más o menos como boceto en diciembre, 15 de diciembre, más o menos, previo a lo que fue el 2021, ¿no? Claro, sí. Y que después, bueno, también era qué pasaba, ¿no? Si era un recuerdo de que, digamos, era un proyecto que a veces, de estos proyectos uno se engancha en varios, a veces no prosperan, ¿no? Y ese fin de año, digo, bueno, ¿qué pasará? Me acuerdo que ese 2001 yo cerraba el estudio, trabajaba en el estudio propio y lo cerraba, era un contexto bastante muy particular. Pero bueno, tuvimos el 1 en abril. ¿Hubo alguna influencia para armar la maqueta? ¿Tuviste alguna referencia o fue una creación un poco personal? Miramos, observamos mucho en revistas afines y otro tipo, por ahí la escuchaba Josefina, y la idea es llegar a un público más amplio, que podría leer, veíamos que tenía un público por el costado político, podíamos obtener en ese momento, y después por el tema del cura y de el hogar y esta cercanía, digamos, a la obra, ¿no? La idea es romper con eso para llegar a un público mucho más amplio, que la estética no sea de revista, un tinte más de protesta, aunque el contenido sí, y que era jugarnos con qué pasaba con las tapas, fue mucha discusión si la Negri salía de tapa 1 o no, porque la Negri es el tema del hogar y en realidad queríamos corrernos del hogar, porque queríamos que la revista tenga voz, tengamos política. Y esas fueron, sí, discusiones que recuerdo y hasta qué punto la publicidad tenía identidad propia y dejaba de ser la revista del hogar. Ese es el karma que teníamos en el comienzo, después. Hoy la publicidad es del hogar y a la vez tiene identidad propia. En ese momento el producto no existía, entonces el producto revista, ¿no? Y sí teníamos el cura como un emblema, en la ciudad de lo que era su obra, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho este contacto y al saludarte a vos saludamos también a Julia Gufié, que durante mucho tiempo diseñó la revista, a Natalia Chudova y a Juan Pastrello, que lo siguen haciendo. Ana Inés Castelli, a todos los que participaron del área de diseño, que por supuesto es fundamental para que la revista salga a la calle. Muchas gracias. Yo quiero, quiero agregar a Gabriela Madoña, al Vasco Garroble, a Juan Pablo Borcia, son los cuatro que arrancamos diseñando. Juan Pablo y el Vasco diseñaban Barullo, y también, bueno, en ese momento se convocó a Alejandro Melcuna, Juan Berto, le llamó un equipo bastante grande, pero esos, digamos, no, los cuatro arrancamos diseñando la revista, ¿no? Con Juan, con el Vasco, que hacían el barullo en ese momento, y Gabriela y yo, que hacíamos el otro, la otra parte de la revista. Bueno, y le agradezco la que me hayan convocado acá a salir al aire. Bueno, y vamos a seguir con los festejos, Damián, así que te vamos a seguir convocando. Dale, gracias, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Chao, chao. ¡Opa! Para vos. Bueno, y también es muy importante la fotografía en la revista. Y tenemos acá una representante de los fotógrafos, Alejandro Melkun, decíamos, estuvo al principio. Ahora, como un homenaje, vuelve a hacer la tapa con la Negri para este cumpleaños número 15. Pero durante muchos años venimos contando con la colaboración en el área de fotografía de Luis Ferraris y de Gabriela, que está presente. Contanos qué significa ser fotógrafo de La Pulseada, si tuviste algún problema, porque a veces te toca cubrir notas críticas. Yo me acuerdo que a Luis en la Iglesia Universal del Reino de Dios casi le rompen la cámara en la cabeza, después de una nota donde no hablábamos precisamente bien de ellos. ¿Te pasó alguna vez algo así? No sé, creo que en algún momento lo conté por acá, que sí, hubo una que justamente fue a pedido de una nota de Josefina, que habló recién, que tenía que ver con la cobertura de unas fachadas de la jefatura, que está ahí en 1, 51 y 53. Nada, o sea, no había nadie, solamente algunos de vigilancia, que viste los que están, los típicos que están vigilando en la garita y en la esquina, al ser todo el predio una manzana entera, y algunos que están en alguna que otra puerta. Bueno, yo como era cuestión de registrar la fachada, distintos ángulos y todo, me recorrí la cuadra y en un momento determinado vino un vigilante a preguntarme de muy mala manera, que para quién, que qué era, que me amenazó con prácticamente con sacarme la cámara. Estaba sacando fotos a un edificio público, una fachada, y bueno, un vigilante se me acercó a eso. Después, así como incluso yo también, en algún momento también lo hemos comentado, en movilizaciones, en cuestiones totalmente que podría ser como más lógico por ahí que haya tenido algún hecho, no recuerdo que me haya pasado. ¿Cuál es la foto, Gaby, cuál es la foto que más te gusta que se haya publicado en la revista? ¿Cuál es la foto que vos decís, esta la quiero ampliar, poner en una pared? Te maté. Sí, no vale así tan improvisado. Ay, Dios. Hay varias que fueron tapas. Sí, hay varias que fueron tapas, sí. Así como una foto representativa, no sé, por ahí se me viene así como fugazmente, y no sé si es realmente esa, pero la de Chicha por ahí con ese cuadro de la ESMA que se había tirado en la ex ESMA y fue recuperado y que llegó a sus manos, esta foto dentro de todo es medio reciente, yo no sé si fue el año pasado, al principio del año pasado. Marzo del año pasado, sí. Sí. Acá Badenes nos dice exactamente el número de la edición y la página. En cualquier momento. Siempre, sí. Marzo del año pasado, 240 la página. ¡Opa! Y además que fue también el momento bastante emotivo, porque creo, a ver si mal no recuerdo, que había sido después de aquel fallido, ¿no? De la recuperación de Clara Anaí. Entonces, Chicha estaba prácticamente puerta adentro, ¿no? Entonces, fue como un momento emotivo. La foto también es muy simbólica, porque ella está, en un momento armamos esa escena en donde, te digo, a ver si podía como tocarlo algo, porque estaban las manos de ella también en el mismo cuadro, y ella acerca su mano en forma personal al lado de la que estaba en el cuadro, y queda, es como un poco bastante simbólica. Se me viene a la cabeza ahora esa, y no sé, por ahí entre tantas fotos, que por ahí si alguna que nada, eso, guarda una foto más o menos con una estética, acompañando una nota y un momento especial. Gaby, iba a hacer la pregunta que dice a todo el mundo. ¿Te acordás cuál fue la primera revista que llegó a tus manos? ¿O el registro, haber leído la primera revista o alguna nota? fue a través de... Sole, puedes seguir pensándome. Fue a través de Javi, del Chipi, que también habló hace un rato, uno de los directores, y que en un momento, en un cruce de Radio Provincia, hablamos y me mostró una revista, me dice, bueno, de esto se trata más o menos la revista, y sabía que yo estaba haciendo, iniciando con las coberturas de los juicios y eso, entonces por ahí venía como algún tipo de colaboración, después empezó con, bueno, ya después se enganchó con lo de Alorza, con Malvinas, y bueno, no paramos hasta que en algún momento Carles Sado me hizo la propuesta de, bueno, varias publicaciones de por medio a formar parte de un staff permanente, en donde realmente, bueno, es como un orgullo, ¿no? Ser parte de esto. Ya lo transmitieron y dijeron varios de los editores, diseñadores, directores que han pasado ya con su voz en el día de hoy. Así que bueno. Sí. Bueno, y también está Sole Vampa, que no es el pasado, sino el presente de la revista. Del gran triunvirato. Sí. El triunvirato está full. Cuando piden alguna foto parece que se organizaran por cada uno por su lado y hacen un triunvirato. Vamos a ver si inventamos otra palabra para que no los asocien con eso. Dyer y compañía. ¿Cuál podría ser? Ese es el triunvigato. Vos nos puedes hablar un poco, ¿coincidís con él de que se están llevando bien, de que este formato de una dirección compartida entre tres funciona? ¿Y cómo ves el presente de la revista, además del pasado, que es del que venimos hablando? Sí, funciona muy bien, porque tenemos un gran legado también y porque hay un gran equipo. No sé si van a seguir opinando lo mismo los fotógrafos cuando les sigamos pidiendo en coro fotos por todos los winners. porque nos ponemos de acuerdo en alguna cuestión, entonces todos hacemos lo mismo por ahí al mismo tiempo. Pero sí, la verdad que como viene diciendo todo el mundo, ¿no? Tiene que ver un poco con esto, con laburar en equipo, con tener una gran dimensión de lo colectivo, con laburar con mucha libertad, con muchos debates, pero de los que enriquecen. O sea, mucha discusión y mucha cabeza y corazón puesto en lo que hacemos y en lo que amamos hacer, los que hacemos periodismo desde lugares como La Pulseada. Así que ahí vamos. Y está la pregunta fetiche de Damián. La pregunta de no, me quedé pensando, no sé cuál fue la primer pulseada que llegó a mis manos, pero sí recuerdo que con acá Daniel le hicimos una nota a Marcelo en grafitos para un trabajo del secundario. Vamos a decir una cosa, porque desde el largo audio del polaco venimos mencionando a Marcelo, y Marcelo es Marcelo Iafola, que fue el primer director de la revista La Pulseada, a quien también le mandamos un gran saludo. Y lo otro, ya que me piden precisiones. En el secundario. No existía La Pulseada todavía. Estamos hablando de el año 2000, de la revista entre paréntesis, que se hacía en el Centro de Estudiantes del Liceo, al que fuimos muchos de los redactores de La Pulseada de distintas épocas. En algún momento, años después, hicimos una reunión en el liceo de los distintos editores y hacedores de las distintas revistas que desde el regreso de la democracia tuvo el Centro de Estudiantes del Liceo, y resultó que nos encontramos Pablo Antonini, muchos de los actuales o ex integrantes de La Pulseada. En el 2000 con Sole le hicimos una entrevista a Marcelo Iafola, que contaba la experiencia que estaba teniendo el hogar en ese momento con la imprenta. Estaba gestando grafitos. Estuvimos con Marcelo, me acuerdo, en la imprenta. Sí, con Marcelo Santillán. Es verdad. Así que el primer número no recuerdo, pero sí un primer acercamiento y de ahí seguir mucho. Sí, laburar mucho con La Pulseada en toda la carrera también, como una guía, como una lectura que esperabas tener, que esperabas encontrar. Seguro, no sé cuál fue el primer número, supongo que de entre los primeros, pero por ahí. Che, traigo una, se está llenando de pibitos afuera, mucha gente. Traigo una autorización de Radio Futura, de las autoridades de Radio Futura y de incluso de la gente amiga de Cacodelfia, que el programa sigue un cachito más, así que vamos a escuchar una canción, después hay un llamado más antes de irnos para cerrar el programa, ¿vale? Dale, venga, opa. hable, quieren que escupa lo que se observa bajo esta lupa. Quieren que tire por la conciencia otro llamado a la razón. Quieren que le hable a oídos sordos, que los eleve y que toque en fondo. A oídos necios, palabras sordas, si se conforman, ¿pa' qué insistir? Y en estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír. Me sobran rimas al dolor, por eso hoy solo busco, busco invertir tiempo en mil rimas pa' seducir. Oh, baby, baby. Que agite masas y que repique todo lo que pasa. Y aunque ese fuego en la costumbre no se critica por criticar. Y lo que sale por esta boca nunca expira ni se equivoca. Eso que he dicho en el trayecto aún sigue siendo el ideal. Pero en estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír. Me sobran rimas al dolor, por eso hoy solo busco, busco invertir tiempo en mil rimas pa' seducir. Oh, baby. Tú sabes que sí. Oh, oh, oh, oh, oh, baby. Pulseada Radio, por un país con infancia. Bueno, en 15 años de la revista, el programa también salió por Radio Estación Sur, por eso le quedan los... Y hoy este es un recuerdo, claramente, de el cuando lado, el programa el salía... exacto, en otro lado. Están repitiendo ahí en Punta Indio, mandan saludos y le volvemos a mandar saludos. A Radionauta también. Un aplauso. Bueno, y no podía faltar, aunque estemos hoy de festejo, queremos respetar algunas cuestiones. Somos muy ortodoxos con algunas cuestiones de nuestro programa. Por supuesto que sí. Así que no puede faltar el tráfico de tentaciones de Carlos Gassman, que bueno, hoy es un vamos, mimo, un auto mimo. Bueno, como decías, hoy este tráfico radial de tentaciones viene de autobombo, porque en el programa de Radio de la Pulseada nos vamos a atrever, sin ninguna modestia, a recomendar una revista, justamente la revista La Pulseada. Una redundancia total y deliberada. Y es que, como dijimos muchas veces hoy, la publicación alcanza este mes los 15 años de existencia. Cuando cumplimos 12 y editamos un libro con una docena de las mejores notas de la historia de la revista, dijimos que no eran tiempos de festejo. El gobernador de entonces llevaba meses sin pagar las becas de los chicos que viven en las instituciones que cobijan a los más vulnerables. No solo el hogar de Cajade, sino que todos los demás estaban siendo condenados a la asfixia. Las casitas son para tirar salvavidas. Yo pienso en una revista que ayude a parar alguna vez la inundación, decía Carlitos en los momentos inaugurales. 15 años después, estamos una vez más, literal y metafóricamente, inundados. No llovieron inversiones, como nos prometieron. Solo nos están cayendo, lo sabíamos y lo veníamos anticipando desde las páginas de la revista, palos, desocupación, miseria y exclusión. 15 años después, dar la pulseada sigue siendo tan necesario como al principio, o quizás más imprescindible que nunca. La pulseada, como decía el primer número que salió a la calle, quería ayudar a construir un mundo donde quepan todos y no sea solo para unos pocos. Cuando las razones para la esperanza son escasas, hay que acordarse de lo que alguien dijo alguna vez. Al pesimismo de la inteligencia hay que responderle con el optimismo de la voluntad. Así lo habría querido, así lo predicó siempre con el ejemplo nuestro fundador, Carlitos Cajade. Gracias a los oyentes y a los lectores, porque son los que le dan sentido a todo esto. La recomendación de esta semana, en la que cumplimos 15 años, es que sigan acompañándonos, ojalá que por muchos años más, para dar esta pulseada tan necesaria. Muy bien, un aplauso grande. Qué bueno, voy a empezar a leer, qué buena onda. Bueno, tenemos un último llamado telefónico del otro lado de la línea. ¿Qué es el dedito para abajo? ¿Qué tipo, Dios? Bueno, esto ya me encanta, es un quilombo, ya se están calentando las pizzas. ¿Se puede decir quilombo en la radio? ¿Está mal dicho? Che, hay uno durmiendo acá atrás. Hay gente durmiendo, me encanta esto. Bueno, está en comunicación telefónica con nosotros Ulises Rodríguez. ¿Cómo estás, Ulises? Buenas noches, no me quería perder la oportunidad de saludar ahí a los compañeros, a los amigos de La Pulseada, donde comenzamos a hacer programas hace ya... ¿Cuántos años hace, Negro Santillán? ¿Me escuchan o no? Sí, sí, pero el Negro está pensando. No sabes si le preguntás los años de la revista o del programa de radio. Sí, a ver. ¿Cuántos años hace, Negro, que empezamos a hacer el programa? Aquella vez que fuiste por primera vez. ¿Te acordás? 5 años. Bueno... No, 5, 7. 7, da, 7. Pero le dicen, le están tirando números al Negro, como loco. ¿Cerramos en 6? Cerramos en 6. Bueno, hace 6 años que Ulises Rodríguez, junto con Verona y con Javi Sade, comenzaban este ciclo de La Pulseada Radio. Bueno, y además Ulises también participó en varias oportunidades de la revista. Todavía estamos discutiendo los años. Pero vos tenés que saber. Sí, lo quiero aclarar que en La Pulseada de Abril sale 6. Dice. Claro, no sé si está bien el dato, ahora me eso te va a ayudar. Para mí era... No, 7 no. Que llame la gente y participe. Vamos a hacer una... Abril de 2010, Ulises, ¿vos decís que en abril de 2010 estaban haciendo el programa? 2011. Ah, 2011, el primer programa. Ahí va, entonces puede ser el séptimo año de La Pulseada, pero hace 6. Correcto, en 221 Radio. Perfecto. Exactamente. Ahí está. Y el libro estaba del principio. El Negro, sí, el bueno, me acuerdo incluso del primer programa, que estaba la Negri, bueno, que estaba Carlos, Carlos Saade, me acuerdo Verona, digamos, ese, hay una foto incluso que cada tanto, no sé, Facebook te recuerda esas cosas y aparece esa foto. Muy bien. Che, le mandamos un abrazo grande a Vero, que no pudo salir al aire hoy, por una cuestión personal. Pero le mandamos un abrazo grande también, ¿eh? Y la recordamos y la teníamos en cuenta hoy para que cuente también esto que están contando el Negrito y Ulises de los primeros programas, los primeros pasos, no solo del programa con Verona, ¿no? Sino de la revista también. Pero sí, bueno, será revista, para el año que viene. Dice que cuenta la leyenda que ella y Pablo Antonini, acompañando a la marcha de los chicos del pueblo, junto con Carlitos Cajade, pergeñaron el sueño de crear alguna vez una revista a partir de la existencia de la imprenta, y de esas charlas, en esas noches, de esa larga marcha, que bajo la consigna El hambre es un crimen, llegó desde La Quiaca, surgió el proyecto que terminó concretándose en esta revista, que ahora cumple ya 15 años. Impresionante. Y te escuché, Carlito, muy linda tus palabras, tu tráfico de tentaciones... más que tentador, diríamos, impresionante, de verdad. Sí, lo de tráfico siempre fue algo discutido, ¿no? Por la polisemia del término, pero le vamos a garantizar a los oyentes que es solamente recomendaciones de películas y cosas por el estilo. Ulises, ¿alguna anécdota, algún recuerdo, algo que quieras compartir con nosotros de estos años? ¿Puede ser de La Pulseada Radio o de la revista también? En realidad, me acuerdo en particular mucho de un programa que hicimos con, bueno, que estaba con Javier, me acuerdo de con la gente de Senegal, los senegaleses, los vendedores, Ambulantes de La Plata, cuando hubo un momento donde ellos la estaban pasando muy mal, que a diario le quitaban las cosas, los de, bueno, en ese momento Control Urbano, y fueron al programa, y me acuerdo que tuvieron como un momento de alegría junto a nosotros en este programa, y me acuerdo que la pasamos muy, muy bien. Y otro momento lindo fue cuando fueron los chicos, bueno, la cortina que teníamos, que eran los chicos del Engrupe, fueron a tocar en vivo, y estaba también el Negrito Santillán, y esa noche terminamos todos cantando y bailando en el estudio de Radio Estación Sur. No sé si alguno más de los que está ahí se acuerda de ese momento. Sí, yo me acuerdo en ese momento, y lo escucho, o sea lo sigo escuchando en el grupo. Y, o sea, a mí me encanta ese cantito que dice... ¿Cómo era que dice? Sobrenatural. Sí, es. Esa. La cortina que debe tener... Si el programa tiene 7 años, la cortina tiene 8. Siempre usamos la misma. ¿Sabés que me acuerdo, Ulises, una vez que llamaron a Benítez, a Blajakis? Sí. Camilo, sí. Ese estuvo muy bien también, que el flaco, medio cansado seguramente de que lo llamen y no sepan nada de él, te tiró, presentame vos, porque vos creo que le dijiste algo así como, presentate vos o algo así, y él dijo, no, presentame vos, y lo presentaste muy bien, digamos, y él se quedó muy contento, se reflejó después en la charla, pero me parece que eso está bueno, ¿no? Que bueno... Que... Claro, y además en este momento, digamos, César González, que en este momento... firmaba como Camilo Blajakis, y que era en sus comienzos, recién había salido de haber estado un tiempo preso, y había editado su primer libro, y no era, ahora hoy es un chico que hace películas, que ya tiene 5 libros editados, va por su cuarta película, pero nosotros, me acuerdo que le hicimos la nota al primer momento cuando, bueno, su nombre empezó a surgir, como una voz distinta dentro de la poesía, literatura, de aquellos años, ¿no? Sí. La verdad que sí, siempre la pulseada en el mismo lugar. Che, tenemos que ir redondeando porque ya estamos usando tiempo de otro programa. Ulises, muchas gracias por comunicarte, viejo. Bueno, y por dejar el programa, porque yo entré porque vos te fuiste. Cuando se fue Javi. Creo que cuando vos te fuiste entró Javi, cuando se fue Javi, la verdad que es un placer compartir con esta gente un ratito de radio. La verdad es como que el juego de la silla. Claro. Hay que dejarle paso a las nuevas generaciones. Sí, yo soy muy joven también. Como todos los que estamos acá, me parece, estaba... se fue renovando eso. Un abrazo fuerte para todos y feliz cumpleaños a la pulseada. Para vos también. Chao, negro querido. Te queremos, Mucho, yo también. Un fuerte abrazo. Dale. Un abrazo grande. Chao. Chao. ¡Opa! Chicos, nos vamos a tener que despedir, chao. Gracias a todas las personas que vinieron y a las que no pudieron venir también. Reiteramos el saludo a Carlos Sade, que la de... A Pablo Spinelli también, el otro miembro del triunvirato. Lo vamos a llamar la semana que viene, a Carlos Sade, a ver cómo anda. Hoy Dani lo mencionó también al pasar, yo también le voy a mandar un saludo a mi amigo, mensaje, Humberto, pero a Juan también, que ha trabajado muchísimo para la revista, muchísimo. No sé, estamos re chocolatero. No, a todos los vendedores, gente, a todos los vendedores. Los que venden... la revista. A los otros fotógrafos. Sí. A Luis, pero a Luis. ¿Usted estuvo escuchando el programa de hoy? Se fue justo a buscar las pizzas. Porque le agradecimos. Pero bueno, está bien, no pasa nada. La verdad que es un trabajo re difícil hacer el repaso de todos los que... Claro. De todos los que hoy hicieron un gran laburo de ir repasando roles, ¿no? Porque a veces uno no tiene tan presente... al diseñador, al fotógrafo, al ilustrador. Pero es impresionante la cantidad de gente que ha pasado por la pulsada. Yo me acuerdo cuando cumplimos 12 años, reconstruimos como un staff histórico de la revista, y en ese momento ya eran más de 500 personas. Así que a todos ellos les mandaría un abrazo, y a los que se sumaron los 3 años posteriores, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos medio cerrando. Está Damián Mole ahí en los controles, que es nuestro operador. Y a Raúl Lafitte también, que fue nuestro operador hasta hace un tiempo. Y también un saludo a Milcar, de Radio Milcar. Estación Sur también, que nos operó mucho tiempo allá. Nos operó. queda como bueno, no sé si de los que están acá presentes algún otro saludo. Ay, gracias, o sea, a Cacodelfia. Gracias, sí, a Cacodelfia. Que... vamos. Y a Martín Luna, nuestro productor. Sí, claro, vamos. Y a Martina también. A Martina. No, queremos que nos escucha todo. Desde Oaxaca. Exactamente. Sí. Bueno, ¿termina este programa? ¿De la radio? ¿Ya está? Ya estamos fuera de listo. Bueno, ¿no? Nos vemos el martes que viene. Sí, sí. Nos quedamos a comer algo. ¿Cuándo? Nos quedamos a comer, si hay un olorcito a pizza. Bueno, Santillán. Bueno. Saludos, nos vamos. Para Estela, para Julio y para papá de Julito. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene.